que seguir, haciéndonos daño. Vete de mí, es mejor así. Si nuestro cariño ya se ha terminado, es lo mejor. De un tiempo a la fecha, los dos nos tratamos como dos extraños. No te hablo ni me hablas, y si estamos juntos es para pelearnos. Vete de mí, por bien de los dos, es mejor así. Teniendo el amor, gritando y peleando, se nos puede aquí. ¿Quién fue el que falló? Tal vez fuiste tú, o tal vez fui yo. Fuiste tú, o tal vez fui yo.